Representantes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y del Centro de Estudios Legales y Sociales se reunieron el pasado lunes 28 de marzo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sede de Washington. En la audiencia se presentaron imágenes y un diagnóstico extenso sobre las terribles condiciones de detención que sufren los presos bonaerenses. A su turno, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia, César Albarracín, negó las denuncias formuladas por las organizaciones. Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, comentó al respecto. Volvimos a proponer una serie de medidas que tienen que ver no solamente con ese diagnóstico, sino de cómo superarlo, que tienen que ver con una ley de sobrepoblación, de control de la sobrepoblación, de cómo sancionar el mecanismo de prevención de la tortura, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, cómo trabajar el acceso a la información sobre la situación de las personas privadas de libertad y superar los obstáculos activos que hay hoy en el servicio, cómo trabajar para que haya una prevención y sanción de la tortura y malos tratos y la violencia intramuros que hay en las unidades del servicio penitenciario y en las comisarías. Todo conlleva este conjunto de medidas, junto al diagnóstico de la gravedad, diseñan los elementos centrales de una política de modificación. Y esperamos que el gobierno de Scioli, después de la demostración de la preocupación, después de la audiencia que tuvo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tome estos diagnósticos y esta preocupación de la organización internacional para modificar las políticas que se tienen de las personas detenidas, de las tasas de detención en la provincia de Buenos Aires y la utilización de las comisarías como lugares de detención permanente cuando no están para esa situación. Todo eso conlleva a nosotros un nuevo reclamo de diseñar políticas públicas en términos de seguridad y de servicio penitenciario que cambien radicalmente lo que está ocurriendo hoy en la provincia. Para ampliar información, www.comisionporlamemoria.org.